para las antenas y entérate de lo que pasa con tus artistas favoritos. Esto es Info Music. Por fin, encuentran al príncipe Eric de La Sirenita. Tras varios rumores, la versión live action de la película de Disney ya tiene al actor que interpretará al protagonista masculino de la historia. Se trata del joven británico Jonah Howard King, que por primera vez en su carrera será partícipe de una superproducción estadounidense. Por el momento, la cinta no cuenta con una fecha de estreno definida. Info Music. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. Info Music. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.